Nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. La cuota que necesitabas para la casa que ahora puedes tener. 2 años tasa fija y hasta 18 variable. Informate 0800 22 24 00, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Estamos así en un mundo de revés, realmente. Sí. vamos a tener un programa muy especial. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Laura Orizuela, enfrente de Laura Resquiña. A su lado Camila Ahumada y a mi costado Mariana Moriello. Chicas preciosas, ¿cómo están? Oh, muy bien. Estamos aniñadas, mirá. ¡Ay, sí! Qué lindo, ¿no? Y el clima acompaña, ¿no? 16, sí. Bueno, parece que está medio fresco ya, 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo, 19.07, opa, ¿qué será? Suerte, es una señal. Sí. Vamos a jugarle, ya que estamos. Podemos jugarle. Vamos a hablar, saludamos también a nuestro superoperador Martín Troncoso, nuestro productor Walter Corboisier. Muy bien. Bien. Bravo, bravísimo. Me salió. Fueron semanas de preparación. Vamos a hablar de cuentos infantiles. Ajá. Así es. Había una vez. Había una vez. Por eso empezamos con María Elena Walsh. A vos no te gusta mucho este tema. Sí, lo escuché mucho, entonces es como que ya. Pero es verdad que habla de una historia, de un cuento y de un reino que está presente en casi todos los cuentos, ¿no? Los cuentos infantiles. Claro. Sí, estábamos hablando antes de empezar el programa, qué cosas, ¿no? Siempre hay en los cuentos para más chiquitos, porque también hay cuentos para adultos. Sí. O para adolescentes. O para adolescentes. Pero como aquí hay varias características que siempre están presentes en los cuentos para chicos, por ejemplo, el tema del reino, de las princesas bellísimas, de la mala, que además final, es fea. El final feliz. El final el feliz. El príncipe feo y que ella se enamora del otro que no tiene nada que ver, que no es príncipe. Claro, del tema de la pobreza, de la riqueza, ¿no? Siempre hay temas moralizantes. En la familia. también. Y algunos son muy crueles. Es verdad. La mayoría, sí, sí. Si uno lo analiza, la mayoría son crueles. El Rey León también es súper cruel. ¿Se acuerdan que se muere el papá? Es muy triste. Bueno, sí. Bambi. A ver. Pero los cuentos tradicionales, o los, sea, clásicos. Los clásicos, sí. Realmente son muy crueles. Yo me acuerdo uno de Andersen, que sí. Era la bailarina del. No me acuerdo si se llama la bailarina, los zapatos rojos, algo así. Mm. Es una chica que no sé si se roba unos zapatos. La cuestión es que el castigo que le imponen a ella por ser vanidosa, sí, es que no puede parar de bailar. Sí, me acuerdo. Y la única forma de que pare de bailar es que le corten, le terminan cortando los pies. Ay, yo me acuerdo, mío, que me había quedado muy impresionada, ay, cuando leí ese cuento. Bueno, el de, no me acuerdo cómo se llama el cuento en sí, pero era de la nenita que se moría de frío también prendiendo los fósforos. Ese es de Dickens, un cuento de también. Navidad. Bueno, ves que triste. Son todos bueno, Hansel y Gretel, la, bueno, Caperucita. Sí. Qué cruel, Hansel, chica, y Gretel, el tema que comentamos hace un ratito nosotros hablando en producción, que tuvieron que modificar el tema de la madre, porque en el original era la madre la que los abandonaba en el bosque. Y tuvieron que cambiarlo por la madrastra, porque bueno, para la época eso era mal visto. Porque recordemos que los hermanos Grimm eran recopiladores de las tradiciones populares, de los, claro, cuentos populares. Entonces, en principio no los dedicaban a los chicos, sino que eran recopiladores para adultos. Pero, claro, bueno, con el tiempo tuvieron que modificarlos para que fuera para chicos. Y vos dijiste también un personaje que casi nunca falta, que es el tema de la madrastra, ¿no? Que está, no sé, que no es madre, pero que cumple un rol y que siempre mala. Siempre es mala, por ejemplo, la madrastra de Cenicienta. La obliga a trabajar, a estar todo el día barriendo y limpiando en la ceniza. Hace, ¿no?, lo es... posible para que no se pueda encontrar con su príncipe, para que se casen sus hermanastras. Sí, sí, bueno, Blancanieves. Sí. La madrastra de Blancanieves, que era la bruja en realidad. Claro. En el espejo se veía como... Ahí tendría que ser Martina. Claro, Blancanieves era más bella que ella. Claro, claro. Bueno, digamos, cuentos, todos recordamos... que alguien nos contaba un cuento, por ahí un abuelo o tu mamá, o digamos, el cuento siempre está presente, lo que es la narración oral, porque nos encanta, digamos, incluso pueden ser relatos en cualquier lado, o sea, y por eso vamos a empezar escuchando un cuentito. Sí, que nos cuenten un cuentito. Que nos cuenten un cuentito, lindo, como para empezar. A ver. A ver, vamos a ver de qué se trata. Les voy a leer ahora la historia de la Bella Durmiente. El rey y la reina de un lejano país estaban muy contentos. Habían tenido una lindísima hijita. Eran tan felices que decidieron hacer una gran fiesta. Invitaron a todos los nobles del reino y a todos los sabios y a todas las hadas. Bueno, a casi todas las hadas. Porque, sin darse cuenta, se olvidaron de una vieja y gruñona hada que vivía en los pantanos. Llegó el día esperado. Todos estaban disfrutando de la fiesta cuando apareció la vieja hada. Aunque no me habéis invitado, traigo un regalo a la princesita, dijo el hada muy molesta. ¿Qué regalo traes para mi pequeña?, preguntó dulcemente la reina. Cuando tenga 18 años, se pinchará con una rueca y caerá dormida durante 100 años. Y con ella dormiréis también todos vosotros. Dijo el hada con mucha rabia mientras desaparecía. El rey hizo desaparecer todas las ruecas del reino para que no se cumpliera el hechizo del hada. La tarde en que cumplió los 18 años, la princesa paseaba por el castillo cuando vio en una oscura habitación a una amorosa anciana hilando en una rueca. ¿Me podríais ayudar, bella niña? Se me ha enganchado el hilo y no puedo sacarlo, le dijo la anciana, que no era otra que la malvada hada. La princesita se dispuso a ayudarla y sin querer se pinchó con la rueca. Al instante se paralizó todo el castillo, quedando todos quietos como si fueran estatuas. Algún tiempo después, pasó por el encantado lugar un hermoso joven. Había oído la leyenda de la bella princesita que dormía y decidió liberarla de su hechizo. Buscó por todo el castillo hasta hallar a la bella durmiente. Nada más de verla, se enamoró y acercándose a ella, la besó. En aquel momento todo cambió y la princesita se despertó. Hubo mucha alegría en el palacio, porque con el tiempo los dos jóvenes se casaron y fueron muy felices. ¡Ay, qué lindo el cuentito! ¿Lo escucharon? Es mi cuento preferido. Eso nos decían. Sí, es mi cuento preferido. Sobre todo cuando se pincha el dedo con el huso y se queda dormida cientos de años. Ahora, qué garrón también. Sí, ella no se da cuenta de nada. Te levantás y no sabes ni a dónde te estás. Te levantás, estás más perdido. Claro, estás en el 2040. ¿No? Bueno, pero las cosas que te ahorrarías de ver, no me digas. O sea, pero cosas te espantás que te de una. Tenés Facebook, Twitter, no sé, claro, qué. Bueno, pues estaría bueno despertarse de acá 200 años. O sea, ¿con qué te encontrarías? Andás, bueno, eso, esa es la historia de Futurama. Y la historia de Walt Disney también. Claro. Sí. Claro. Bueno. Es verdad. Chicas, no dimos así en todo nuestro... Se ahogó Camila. Ahora sobrevive. Las princesas siempre... Muy bien. No dimos las vías de comunicación. No. Tenemos gente que nos puede llamar y contar cuál es tu cuento preferido. O... también, otra posibilidad, ¿qué personaje de los cuentos clásicos te gustaría haber sido? Dale, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Si no, también. Si no, para escucharnos por internet tenemos www.fm955.com.ar. Nos buscan en Facebook también, Las Damas y los Vagabundos. Y estamos en Twitter en @lasdamas. Ajá. Y en los twitters de... @laurarestigna. Y el mío, que es @laurabrizuela. Ya les vamos a hacer el de ustedes. Y para escuchar programas anteriores, tenemos www.damasyvagabundos.wordpress.com. Perfecto, ahí está todo. Bueno, hablando de cuentos infantiles, estuvimos también hablando durante la semana con la voz, ¿no? De los cuentos infantiles. Ajá, sí, digamos la más experta contadora de cuentos. Ella se define como narradora oral. Ella trabaja y es narradora oral. Que me parecía bastante copado decir, bueno, sí. Yo vivo y soy esto. Vivo de esto y soy esto. Hablamos el viernes, ayer. Hablamos, sí, ayer con ella porque no podía salir hoy al aire. Estamos hablando de Ana María Bobo, que bueno, es narradora oral. Excelente cómo habla. Cómo... Ya el simple hecho de hablar... Ya querías escuchar que te narre un cuento. Ya sí, querías. Te juro, por favor. Bueno, hicimos una pequeña entrevista con ella, la dividimos en dos audios y vamos a escuchar ahora la primera parte, que es muy interesante lo que dice, pero no les voy a adelantar más nada, lo escuchamos. Dale, dale. A ver. Queremos tratar el tema de cuentos infantiles y bueno, cómo los chicos reciben, ¿no?, la narración. Sí. Y bueno, acá usted tiene un papel importante, ¿no? Gracias. Estuve viendo ahí un poco lo que hace y primero quiero preguntarle, ¿Qué cualidades tiene que tener alguien para ser una narradora oral? ¿Qué condiciones? Me parece que lo primero que hace falta es un deseo. Uh-huh. El deseo de contar, de transmitir una historia. Y para mí es muy importante que la narradora o el narrador sientan entusiasmo por lo que van a transmitir, que pongan en juego su imaginación, sí, una libertad para expresarse. Esa capacidad lúdica que también conservamos los adultos cuando nos acordamos del niño o de la niña que fuimos, ¿no? Sí. En mi experiencia como maestra jardinera, los momentos más felices, creo, fueron aquellos en los que yo contaba cuentos en el rincón de los cuentos, donde tenía delante esos ojos desorbitados y las mandíbulas caídas y lesiones únicas que tienen los chicos, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota muy bonita de que un día me habían quitado del cuello un pañuelo de seda que a mí me encantaba. Uh-huh. Me lo fueron sacando de a poco, porque los chicos suelen subirse arriba tuyo mientras, claro, estás contando, y empezaron a manosearlo con las manos llenas de sucias de caramelo, y yo sufrí un montón. Pero en el cuento había un pajarito que estaba herido en un ala, y bueno, con esas estrategias que a veces usamos los adultos, hice que el pajarito necesitara un nido y decidí que el nido fuera el pañuelo abollado que yo tenía en la mano. Y cuando yo puse mi mano, que era el pájaro, sobre el pañuelo, Y ellos me lo devolvieron con una dulzura increíble, porque querían participar del cuento, de la historia, y proteger a ese héroe que estaba pasando un mal momento, ¿no? Sí. En general, lo que es muy bueno, siempre cuando los chicos son más chiquititos, es que si el personaje tiene algún inconveniente, alguna dificultad, salga después airoso de la dificultad. Claro. Cuando ya son más grandes, a partir de los 7 años, 6 años, que ya entienden los tactos de ficción, que pueden distinguir más lo que es ficción de lo que es realidad, uh-huh, ahí sí uno puede acercarse más a tramas realistas, donde puede ser que un final no favorezca al personaje, ¿no? Claro. Como sucede en la vida. Y ahí usted pone, bueno, en diferencia, bueno, lo que es contarle un cuento a un chiquito chico de 3 años y uno más grande, y después cuentos para adultos, porque también están... Bueno, los... yo tengo la felicidad enorme de haber podido reproducir entre los adultos ese candor, esa escucha atenta, esa atención tan trémula donde se entregan como si fueran niños, porque claro, creo que algo se activa, algo ancestral se activa, cuando alguien cuenta cuentos otra vez, y a mí me encanta, me gratifica, me enorgullece que en esta ciudad tan enorme, que pareciera entre todos sus ruidos tener la incapacidad de oír, que la gente se detenga a oír la historia y que yo la haya podido convertir en Buenos Aires en una narradora profesional. Sí. Donde recibo la demanda de instituciones, de empresas, o yo estoy haciendo mi espectáculo en Clásica y Moderna los domingos, y afortunadamente se reserva todo a veces al comienzo de la semana, y después los mozos dejan de trabajar para escuchar, y vienen desde la cocina los cocineros a oír las mismas historias una y otra vez. Bueno, yo creo que quien cuenta cuentos a un niño, a una niña, tiene en sí ya de por sí un tesoro para toda la vida, que es que uno se vuelve inolvidable. Claro. Todos los adultos recuerdan con muchísimo cariño a aquella persona de la familia, a aquel profesor, a aquella maestra, a aquel vecino que contaba que se regaló y les regaló ese momento de derroche maravilloso del tiempo, que es contar historias, ¿no? Ana María, usted en la página que tiene pone una foto, sí, que llama la atención apenas uno entra, porque son sillas del abuelo, ¿no? De la, de la casa del abuelo. Usted explica, bueno, que un poco ahí es donde conoció, ¿no? El arte de contar. ¿Se perdió un poco esto de que los abuelos cuenten, o el narrador ya no está tan presente, o por lo menos en las grandes ciudades? Yo creo que lo que hubo sobre todo es como una invasión muy grande de los medios masivos de comunicación en los hogares, y entonces la televisión, los dibujitos, ocupan un lugar muy importante, y hay productos de muchísima calidad. Sí. A veces la ficción para niños está muy muy cuidada, tiene excelentes profesionales que hacen eso. Uh-huh. A veces, bueno, hay productos imposibles. Claro. Y yo creo que ha retrocedido la voz artesanal ante ese discurso de los medios masivos, ¿no? Uh-huh. También los adultos hablamos con la jerga de la televisión. Sí. Hablamos mucho de lo que dicen los líderes de comunicación, de lo que pasa en los programas de entretenimiento. Entonces, tanto los adultos como los niños hemos perdido el espacio para la propia voz, o nos cuesta mucho recuperarlo, pero se dan narraciones telefónicas, o a veces en un viaje en coche o en un viaje en subte, siempre es buena una ocasión para contar un cuento, aunque sea breve, y sobre todo también cuando uno se siente con escaso repertorio para un niño, a mí me parece divino que un adulto cuente lo que le pasó alguna vez, cuando salió a hacer una compra solito y que le dieron el dinero justo y que en el camino se le cayó una moneda, y ahí entonces cuando el héroe de la historia es tu propio abuelo o tu papá o tu primo, los chicos tragan saliva y te acompañan y generan una gran empatía, y vos te podés volver el personaje de esas historias o claro, otros integrantes de la familia. A mí me parece también importantísimo usar el relato como vehículo de la experiencia familiar, de las tradiciones familiares, de aquel bisabuelo que vino en un barco y que no pudo volver a su pueblo. Este es un país que está fundado sobre el desarraigo, y ahí hay una novela que tenemos detrás que se puede contar en episodios también, ¿no? A los chicos. Estábamos ahí escuchando a Ana María Bobo. ¿Vieron lo que es? Una dulzura esta mujer, sí, la verdad. Totalmente. Ya me estaba quedando dormida. Ay, no, te digo que yo lo que estuve hablando, editamos, como se habrán dado cuenta, algunas partes, porque bueno, se escuchan ahí tic, tic, tic. Sí. No fue perfecta la edición, fui yo. Pero, no, realmente... Una ternura en la voz tiene esa mujer, sí, ¿no? Sí, sí. No sé si es la muy palabra, tranquila, pero candencia. se dice. Sí, cadencia. Cadencia. Que te es como que te hipnotiza. Te relaja. Sí, me lo imaginaba contando y realmente debe ser así también con los chicos. Sí. Y ella cuenta, ahora vamos a escuchar la segunda parte, bueno, cómo empezó a contar, porque también te tenés que dar cuenta que tu misión o tu vocación es contar cuentos. Es contar historias. De hecho, nosotros las contamos también porque somos periodistas, pero la contamos de otra forma. Sí, claro. Y ella la cuenta, bueno, como se habrán dado cuenta, opa, de una forma que realmente te atrapa. Claro, y cómo buscar justamente esa forma de atrapar al chico, de que se enganche en la historia, de que te preste Pero no solo atención. Con chicos, porque ella, bueno, le gusta trabajar pedagógicamente, pero digamos, nosotras hablando con ella, también nos atrapó. Sí, sí, pero ella lo dijo al principio, hay que tener entusiasmo al contar, me parece que esa es la clave, esa, sí. Un poco... Querer contar algo. Claro. Uh-huh. A ver, vamos a escuchar la segunda parte. Dale. ¿Y cómo hacemos para transmitirle a los chicos la pasión por contar cuentos o contar lo que les pasa a ellos, como qué cosas yo creo que si uno genera el interés de la escucha, llegará un momento muy natural donde los chicos toman la palabra o necesitan devolverte tu relato con otro relato, sí. Y eso a veces ocurre simplemente haciendo preguntas sobre las historias. Yo creo que no se puede imponer un deseo, que hay que transmitirlo, y sucede más cuando eso en cuentagotas cae como una lluvia constante que fertiliza la imaginación, la memoria, uh-huh. Y va generando un deseo, ¿no? Claro. Los niños que no son narrados, es más difícil que tengan ganas de narrar. Uh-huh. ¿Y los valores a medida que fue pasando, digo, desde los cuentos que nos contaban los abuelos hasta ahora, cambiaron? Bueno, los cuentos tradicionales perviven, están ahí, sí. Siguen cumpliendo una función simbólica muy muy fuerte, por eso son clásicos. Sí. Y después creo que también ha pasado que en el medio la psicología, que es tan maravillosa para reparar tantas heridas y para conocerse uno mismo, a veces ha hecho que los autores o las autoras sustraigan cualquier conflicto de un cuento para niños, y eso hace que los cuentos para niños muchas veces carezcan de interés. Claro. Yo creo que los clásicos han prevalecido porque había conflictos, había pruebas, había dificultades para superar. Y me parece que es bueno que siempre un relato tenga un conflicto, sobre todo a partir de los 4 años, ¿no? Hasta esa edad es todo lo que ronda en torno a la vida cotidiana, al mundo de los animales, a la geografía que ellos recorren habitualmente. Todo lo que los afiance en su realidad y los haga sentir más seguros y protegidos está bien. Claro. Pero llega un momento en que es bueno que ellos tengan la adrenalina de sufrir, en el sentido de estar expectantes, pasar por el suspenso, uh-huh. Hasta ver cómo resuelve alguien una dificultad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también habría que separar lo que es didáctico. La literatura didáctica a mí no me interesa para nada, ¿no? La literatura que usa aparentemente, uh-huh. El instrumento del cuento para bajar línea tiene algo funcional y los chicos lo detectan y pierden interés. Mm. Me parece que lo bueno es entregarse a la delicia de una historia que transmite valores, inevitablemente, mm. Pero no está destinada a enseñar algo como se enseña en el colegio, ¿no? Claro. Un cuento que esté destinado a enseñar los colores, bueno, está sospechado de tener solo ese fin. En cambio, si hay un relato donde en algún momento un personaje se distrae mirando el arco iris, y porque se distrae ante la belleza del arco iris, pasa algo, bueno, los colores están presentes, pero son más funcionales a una trama, claro. Que al objetivo de enseñar. Y digamos que ese es el aprendizaje en profundo, ¿no? A mí me parece que ese es el aprendizaje en profundo, porque los chicos van a recordar mucho más eso que lo didáctico, ¿no? Por supuesto que no voy a despreciar la función del aprendizaje, porque gracias a la alfabetización es que, claro. Accedemos a un universo tan tan rico, ¿no? Pero quiero decir que habría que separar lo pedagógico de la belleza que tienen las historias, que solo pretenden entretener, nada más y nada menos que entretener, sacarte del mundo cotidiano, llevarte a otro universo. Ana María, y un poco volviendo a su vida, ¿en qué momento usted descubre, me imagino que mucho antes de ser maestra de jardín, que realmente contando cuentos se consiguen, bueno, cosas maravillosas, ¿no? ¿En qué momento tuvo un clic y dijo, bueno? Bueno, yo era una especie de entretenedora familiar y escolar, porque mis compañeras, ni bien se demoraba la profesora, me rodeaba mi pupitre y me decían, habla, contá algo, pero yo encontraba un gran placer expresivo en eso, pero no imaginé nunca que podía devenir en una profesional de las historias. Cuando a los 36 años terminé de estudiar teatro, después de haber interrumpido mis estudios de periodismo, y descubrí que quería hacer algo de lo que estuviera orgullosa, o sea, decir solo en escena aquello de lo que estuviera orgullosa de decir, decidí no trabajar en televisión, mejor dicho, no ir a buscar trabajo a la televisión. Claro. Entendí que los cuentos eran un vehículo precioso porque tenía el recuerdo de la felicidad que me daba contar en el jardín de infantes. Y ahí toda aquella escucha tan profunda que yo había hecho de los relatos en la infancia, de las visitas en la casa de mi abuelo, de mis propios abuelos, todas las historias que circulaban también en mi casa, fueron floreciendo poco a poco. O sea, que yo el clic lo hice ya más grande. Ya más grande. Alguien podría decir que fue una vocación tardía o que maduró finalmente, ¿no? Claro. Y una última, así para terminar. ¿Qué cosas le diría a las mamás que van a escuchar este audio, que pueden hacer con los chicos para, bueno, para que ellas también sepan cómo contar y, bueno, después por ahí descubrir talentos en ellos, ¿no? ¿Qué pequeñas, pequeños consejitos les podría dar? En primer lugar, que ahora las librerías, muchas librerías disponen de rincones para poder mirar libros y que hay que tomarse el tiempo, porque los libros para chicos son carísimos, sí. Que tomarse el tiempo para elegir, crear un repertorio propio de cosas que a ellas les hayan contado. O sea, a veces la fuente no tiene que ser necesariamente un libro de cuentos, puede ser una película, un acontecimiento, una historia familiar. Yo creo que hay que respetarse el deseo de contar. Solo cuando uno tiene ganas es que llega más la historia, y el repertorio puede estar a mano sin que uno lo sepa, porque a veces desvalorizamos lo que ya sabemos, claro. Lo que ya tenemos para contar. También recomiendo mucho tener caballitos de batalla, porque los chicos gustan de oír una misma historia una y otra vez, sí. Una y otra vez, y a veces si uno tiene tres cuentos que son un éxito para tus hijos, no hay que sentirse mal de repetirlos, y ya se presentará algún otro nuevo a través de un libro, o de algo que te ocurrió, o de una película que recordaste. Me parece que la transmisión del deseo, se dice, Roland Barthes dice que en el fondo de un relato hay un deseo, y un deseo vale tanto como una moneda de oro, ¿no? Y si vos tenés en el puño tres monedas de oro, es un montón, podés sentirte muy rica y poderosa y transmitirle ese tesoro a tus hijos. Bueno, Ana María, muchísimas gracias, ¿eh? No, un placer, gracias a ustedes por interesarse en mi tarea. Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios. Junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. territorio. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura viva está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos, como ves, vivimos muy felices tan unidos. Estamos ahí escuchando el tema principal de la película de Disney de Pocahontas, ¿no? Colores en el viento. Sí, se armó acá un debate, ¿no? Un cuento de mierda. Un conquistador Ortiva. Garca. Garca, malo. No, no nos gustó mucho. Bueno, vamos a seguir con el programa. Estamos hablando de cuentos infantiles. Hay mucho por contar. Y tenemos una entrevista, ¿no? Una entrevista. Vamos a estar hablando con el director de la colección de los libros álbum de la editorial Eclipse. Hola, Isván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias vos por atendernos. Estamos hablando un poco de cuentos infantiles y primero queremos saber qué tipo... cambió, digamos, ¿no? El cuento clásico. Por ejemplo, recién escuchábamos el tema de Pocahontas y nos indignábamos un poco. Con respecto al cuento clásico, ¿no? Donde todo salía bien, donde había estos personajes inocentes que tenían siempre una intención didáctica, ¿no? Sí. ¿Cómo es el cuento de ahora? Sí, bueno, no sé si eso no es que haya cambiado, sino que se agregan nuevas vertientes de un género que da precisamente para mucho y para, y para mucho más que lo convencionalmente clásico. Sí. En este caso, lo que yo dirijo en Ediciones del Eclipse es una colección que es de libros álbum, que es un tipo de libros en donde texto e imagen funcionan de manera totalmente inseparable. Uh-huh. Entonces, uno no puede leer el texto sin hacer ancla en la imagen al mismo tiempo, porque si no se pierde de alguna manera lo que el texto, lo que el todo está diciendo, ¿no? ¿Esto es para chiquitos? Es para todo público, es para cualquier edad, no se puede decir que haya una edad determinada. En realidad yo creo que no hay edades determinadas en ningún género, pero en este caso el abanico se abre de manera muy muy muy amplia. Y además, respecto de lo que decías de los temas y todo eso, bueno, evidentemente sí, ya no son temas, los temas convencionales o lo que se espera convencionalmente de un libro infantil, de que termine bien o que aborde temas que sean gentiles. Bueno, no, esto no tiene por qué ser así. ¿Qué temas son, por ejemplo, digamos, los más atractivos, los que la gente más consume? Bueno, en realidad en este tipo de libros creo que lo que más llama la atención no es en sí un tema, sino el juego con el soporte libro. Sí, eso claro. Es algo que realmente no, aparece con la aparición de los libros totalmente ilustrados. O sea, el libro como objeto, el libro como soporte que lo es, no pasa desapercibido, sino que hay algo que nos está llamando la atención sobre eso que tenemos entre las manos, que ya no es un tema que parte de la lectura, sino sí. que parte precisamente de ese objeto físico que es el libro en sí. Entonces, por ejemplo, puede llegar a ver cosas que tienen que ver con los colores, con que las páginas roten, con el tamaño del libro, que el libro sea o absolutamente ínfimo o muy grande, y ese tamaño del libro tiene que ver con algo de lo que estamos leyendo y mirando. Sí. O sea que el formato, además, digamos, la parte creativa ustedes no la ponen solamente, bueno, en el contenido, sino también en la forma del libro, en todo. Exacto, en todo. O sea, todo, absolutamente todo, significa. O sea, nada queda librado al azar. Uh-huh. Pongamos por caso un libro como en este momento me viene a la cabeza Un rey de quién sabe dónde, un libro que es de Ariel Abadi, que es precisamente, se llama Un rey de quién sabe dónde y se refiere a temas del poder, a reyes que pierden o pierden el poder o no lo pierden o tienen más poder. O sea, desde el vamos, un tema que usualmente no se ve tanto en la literatura para chicos, sobre todo desde ese lado, ¿no? Es una cuestión política y social del poder. Eso ahí contenido en un libro absolutamente diminuto. Claro. Con lo cual, claro, hay una contradicción, hay un contrapunto que se crea entre de lo que estamos hablando y el objeto que tengo entre manos, que de una genera en el lector, o espera generar en el lector, un pensamiento, aunque sea inconsciente, sobre eso que es el tema en general, ¿no? Y con respecto a lo que son las líneas de libros, pero ya para chicos más grandes, adolescentes o jóvenes, ¿cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar con los de los chicos en cuanto a temas, tamaños? ¿Qué es lo que le llama la atención a un joven o qué es lo que espera de un libro que también es infantil de alguna forma, pero ya no tan...? Claro. En el caso de los libros para más grandes, en realidad, bueno, en mi caso, en el Eclipse, hay una colección que está destinada, sí, para más grandes, y que básicamente la gran diferencia es que, por ejemplo, no hay colores, en blanco y negro, claro. Son textos más largos, son novelas, son cuentos. La búsqueda también está puesta de alguna manera en la imagen, pero está mucho más puesta en el texto. Ajá. Pero en realidad yo lo que creo es que sí, ese es un tipo de libros, pero está más condicionado por el mercado. O sea, hay un mercado que uno busca, que es el de los chicos más grandes, pero más condicionado por el mercado que por lo que es la esencia de un relato para jóvenes en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los libros supuestamente para chicos, los libros álbumes absolutamente coloridos y de distintos formatos a los que me refería antes, también buscan un lector adolescente. Pongamos por caso, libros unos que supuestamente son cartoneos, o sea, libros absolutamente de cartón, supuestamente destinados a chicos muy chiquitos, tienen en su contenido algo tan de contrapunto con lo que en realidad usualmente se destina a los chicos chiquitos, que cuando lo abordan chicos grandes dicen, uy, pero esto para mí también es... ¿No? O sea, hay algún tipo de juego, algún tipo de chiste que es tanto para un chico de 3 años como para uno de 16 inclusive, o para un grande directamente. Claro. El juego empieza a ser ese en este tipo de libros o en la literatura infantil en general. O sea, como que se desarticula el tema de las edades buscando un destinatario muy amplio, ¿no? Que en realidad buscando un destinatario que, de acuerdo a la edad que tenga, descubra, y de acuerdo a esos saberes que tenga, de acuerdo a esa edad, descubra un nuevo sentido en la lectura cada vez que lo aborde, incluso a lo largo del tiempo. Ajá. Bueno, Isvan, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Déjanos la página de la editorial y además a dónde se pueden conseguir los libros. Bueno, los libros están distribuidos por todas las librerías. Sí. Eso es de, son con pedir los libros de ediciones del Eclipse. Uh-huh. Es va a ser suficiente. Lo que siempre digo a los lectores es que si no llegan a estar, que lo pidan igual, ¿no? Que hagan trabajar, claro, al librero de librero. Claro. ¿No? Y la página de la editorial es www.deleclipse.com. Bárbaro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Isvan Richard, director de la colección de los libros álbum de Ediciones del Eclipse. Así que bueno, nos contó un poquito. A ver cómo es. Me quedó de esto de que en realidad los libros infantiles son también para... Hacen como un guiño quizás a chicos más grandes. Y yo pensaba una analogía, no sé si por ahí los educadores se van a enojar con lo que digo, con respecto, por ejemplo, a dibujitos como Los Simpsons. Claro, claro. Que los ven chiquitos y se matan de risa, pero no entienden lo que en realidad es un código para los más grandes, los adolescentes, y por ahí... Peor todavía, otro código para los grandes. Vamos bueno, a la columna. Vamos. ¿Qué haces? Canto. ¿Sabes qué? Mejor vamos a escuchar la columna de música. Secretos de la music. Volvimos, estamos con una super columna, ya nos diste la pista, ¿no? Sí, ya les di la pista y estuvimos bailando acá. Sí. Este tema lo tengo de ringtone en el teléfono, así que es imagínense buenísimo. Cómo me gusta. Fanática. Enloquecida. Sí, muy muy lindo tema. Y no llegamos al estribillo, lástima, pero bueno. Es que estamos apretadísimos. Sí, estamos muy apretados. Pero a ver, para por ahí los que no saben, mira, ¿de quién vamos a hablar? No, chicas, no. No, porque además este es el tema de Ford. Es verdad, durísimo. Digamos que Ford lo banalizó totalmente. Sí, sí, sí, lo estropeó. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? A ver. Vamos a hablar de Lady Gaga, por supuesto. Les cuento cómo se llama Lady Gaga, de verdad. A ver, dale. Stephanie Joan Angelina Germanotta. Bueno, pero más, con razón más. Se puso Lady Gaga. Este nombre, 10 minutos. El tema del nombre también es para, digamos, para un tema para contar, porque en realidad ella le ponen Lady Gaga por un productor que se llama Bob Fusari, comparó la voz de ella con la voz de Freddie Mercury. Entonces le dijo, o sea, le decía que le cantara Radio Gaga, y ahí le quedó, ¿no? Le quedó Gaga, y como ella, bueno, es una dama, le quedó Lady Gaga. Y el día que se lo dijo, ella dijo, no me llames nunca más, Stephanie. A partir de ahora soy Lady Gaga. Ella, una diva determinante. Total. Determinante. Determinante. Les cuento que aprendió a tocar el piano a los 4 años. Wow. Es una chica muy precoz. A los 13... En todo. En todo. Digamos que sí, pero tiene 24 años. ¿Sí? Ella nació en 1986. Es del 86. A los 13 años, a los 4 empezó a tocar el piano. Y a los 13 escribió su primera balada. O sea, imagínense, re precoz. Y ella no viene de una familia muy rica, el papá es empresario de internet y la madre trabaja como asistente de telecomunicaciones. Dudo mucho que ahora estén trabajando, pero bueno, sí, hasta el momento que ella empezó su carrera, trabajaban. Y fue una escuela privada, a pesar de que a los padres les costó un gran sacrificio pagarle esta escuela, pero eran trabajadores, digamos, no eran gente de dinero. Fue una escuela católica, y ahí en la escuela ella se dio cuenta que tenía, además de la música, otra pasión, que era la actuación, porque ella, bueno, además es toda una performance, claro, ¿no? Todo. No es solamente muy histriónica, que, sí. No solamente que canta, sino que también actúa. Hizo varias obras, varios papeles principales en la escuela. Ella dice que los recuerdos de su secundaria y de su primaria fueron bastante feos, en realidad, porque ella siempre fue una excéntrica, siempre fue rara, y todos se reían de ella, claro, y se burlaban. ¿Y ¿no? ahora quién se ríe de quién? El que ríe último ríe mejor, ¿no? Sí. Es eso. Así que, bueno, ella siempre se sintió como sapo de otro pozo. Cuando tiene 17 años, ingresa a la Escuela de Arte Teach de Nueva York, y ahí va a empezar a estudiar música. Va a estudiar un año en esa escuela, y al año siguiente, cuando empezaba el primer semestre, decide no estudiar más. y le dice: papá, mamá, yo me voy a dedicar de lleno a la música, esto es lo mío, yo quiero trabajar de esto. Y el padre le dice: bueno, está bien, dedícate a la música, yo durante un año te voy a pagar el alquiler del departamento para que vos te dediques a eso, pero si después de un año no te fue bien, vas a tener que volver a la escuela a estudiar. Está bueno eso. Sí, sí, qué papá es copado. Le dio la oportunidad y ella no la desaprovechó. A los 19 años va a firmar un contrato con Def Jam Recordings, que es un productor musical. Él la va a descubrir porque ella se presentaban todas las productoras y la escuchó cantar en los pasillos y le pareció la voz espectacular y la contrató. Después, en esa productora va a conocer a Red One, con quien va a grabar el primero de sus temas, que es Boys, Boys, Boys. Ay, buenísimo. Que está basado en es una especie de la versión masculina de un tema de Motley Crue, que es Girls, Girls, Girls. Uh-huh. Ah. Por ese entonces, cuando tiene 19 años, vuelve a la casa de sus padres y empieza a cantar en un club en Nueva York. Ajá. Y va a empezar a experimentar con drogas como lo han hecho, digamos, todos los músicos, ¿no? Esto le va a generar con su familia una relación bastante complicada porque, bueno, estaba experimentando con drogas, metiéndose en cosas que por ahí la familia mucho no entendía. Y ella misma dice que el padre no la miró a la cara durante un año. Bastante complicado. Pero bueno, estaba experimentando, estaba viendo de qué se trataba. En el 2007 va a empezar a trabajar con Lady Starlight. Uh-huh. Ella era Lady Gaga y Lady Starlight en shows de tipo burlesque. Les cuento que el burlesque es una especie de vodevil, es un espectáculo donde se usan trajes muy suntuosos, muy llamativos, y por lo general lo que se hace es burlarse de las normas sociales. O sea, era una rompedora, me sale la palabra, por ejemplo, de romper las reglas, ¿no? Sí. Las van a ver y las van a... Sí, transgresor, ahí está. Las van a ver y las van a invitar a ambas a participar del Festival de Música Lollapalooza de Estados Unidos. Y ahí empieza a notarse, digamos, empiezan a hablar los medios de que ella tiene el estilo glam de David Bowie y el de Queen, ¿no? Ya empieza a tener como ese estilo. Va a hacer pasantías después en distintas compañías y, por ejemplo, en Interscope va a empezar a escribir canciones, porque no olvidemos que ella es compositora, y va a escribir para Britney Spears, para grandes estrellas como Britney Spears, The New Kids on the Block y Fergie. Sí. Ah, mira. El éxito le va a llegar con su primer disco en 2008, el disco se llama The Fame, y este Fusari, que es el que le puso el nombre Lady Gaga, la va a ayudar. El primer tema, Just Dance, de ese disco, llega a ser número uno en Canadá, Reino Unido, Irlanda, y número dos en Estados Unidos. Mm. En Estados Unidos, digamos que Bad Romance también fue número dos. Mm. Es raro eso, pero fue número uno en muchos países, pero en Estados Unidos número dos. Fue nominada por este tema Just Dance a los Grammy, para los premios Grammy, pero no ganó. Y el segundo tema de ese disco se llama Poker Face, que después lo vamos a escuchar. Sí, está buenísimo. Y fue número uno en ranking en 20 países. ¿20 países? Impresionante. Es muy grosa. Sí. Con este disco ya va a ser su primera gira mundial de Fame Ball Tour. Y en 2008 hizo su segundo disco de Fame Monster, que cuenta el lado oscuro de la fama. Ella lo hizo mientras estaba viajando alrededor del mundo, este disco, ¿no? El tema principal es Bad Romance, que es el que estuvimos escuchando antes, y que llegó, otra vez, ¿no? Les contaba, número 2 en Estados Unidos y número 1 en muchísimos países. Esta canción tiene la particularidad del video de esta canción de Bad Romance de haber sido visto por 200 millones, tuvo 200 millones de visitas. ¡Apa! Que queríamos traducirlo con Lau, en cuántas horas, en cuánto es impresionante. Es el video más visto de YouTube. Ah, mira. Impresionante. Hasta la historia. Y además el tema se logró superar las 4 millones de copias digitales vendidas. Es una barbaridad. Terrible. Eso la convierte en primera, en pionera, digo, es la primera en la historia digital que tiene 3 sencillos, o sea, 3 temas, Just Dance, Poker Face y Bad Romance, que superan las 4 millones de copias. No, es impresionante. Bueno, con respecto al estilo de Lady Gaga, se la suele vincular con Madonna, ¿no? Por todo, bueno, por lo que representó Madonna. Ella misma dice que ella llegó para revolucionar la música pop, claro. Igual que lo hizo Madonna hace 25 años, claro. Pero no se vincula estéticamente ni estilísticamente con Madonna. Aunque Madonna reconoció también que la ve a ella, se ve reflejada un poco, ¿no? Por ahí esta cosa de ruptura. No, claro, pero romper ella dice las reglas, también, ¿no? Que, bueno, la inspiró Madonna entre muchos. Claro, claro. Sí. No reniega de pero eso. Pero no es que imita pura exclusión. No, ella no imita a nadie. Sino que se siente inspirada y quizás toma cosas pero por como ella todos y un artistas. Montón más, digamos. Claro. En realidad en el tema de romper con lo que es lo tradicional, me parece, ¿no? Claro. Que incluso es mucho más transgresora, mucho. Creo, que Madonna. Sí. Bueno, estamos en otra época. Otra claro, época también. También, sí, obvio. Ya no, con mostrar el culo no hacemos nada. No, así, dice llanamente. ese es un tema, el papel de la estética en Lady Gaga, o sea, el papel de la moda es muy importante. Muy importante. Ella creó la House of Gaga, que es un lugar, de, digamos, compuesto por diseñadores y por ella misma, que se ocupan de crear desde el maquillaje, las uñas, los zapatos, la ropa, el pelo, todo lo que ella se va a poner, ya sea en cualquier evento o en sus shows. Sí, decían que en los MTV Awards, los de este año, que creo que fueron los últimos, tuvo como 8 o 10 cambios de ropa en una ceremonia. Fue una estrella igual ella. Una cosa impresionante. Puso trajes con... Ahí para fue la de gente la carne. En los Grammy apareció vestida toda con pedazos de carne. Ay, que los ecologistas se le tiraron encima, pedazos de carne de vaca, era impresionante, con un sombrerito y todo. Y aparece con vestidos con burbujas, con, no sé, los Muppets, o sea, es muy, muy, muy excéntrica. Claro. Pero bueno, o sea, la gente espera a ver qué se pone. Les cuento que fue votada como la mejor vestida en un momento y como la peor vestida en otro. Claro, o sea, claro. Es realmente muy extremista, sí. Les cuento, la cantante vendió 15 millones de álbumes en lo que va de su trayectoria, que son 3 años, desde el 2007 hasta ahora. No es nada, además. 15 millones de álbumes. En mayo de 2010, la revista Time la incluyó entre las personas más influyentes del mundo. Y un mes después, la revista Forbes la nombró como la cuarta celebridad más poderosa e influyente del mundo. La cuarta. Opa. O sea, imagínense. Siendo la segunda música más poderosa. O sea, hoy por hoy es la segunda música más poderosa del mundo. Buena pregunta. Y bueno, entre sus éxitos están Just Dance, Poker Face, Paparazzi, Bad Romance, Alejandro. Alejandro. Ahí lo estamos escuchando, porque Alejandro. Viste que dice Alejandro y Fernando. Y a mí cuando dice Roberto me quiere Roberto. Bueno, muy bueno. Muy bueno. La verdad muy que bien. Igual Lady Gaga da palabra un montón. Sí. Porque es un personaje riquísimo, ¿no? Sí, ella, sí. Su historia, su vida, lo que ella quiere transmitir, con quiénes se vincula, bueno, los números que mueve, eso es... Impresionante. Pero deberíamos dedicarle varios programas. Y relacionándolo con nuestro tema del programa de los cuentos, era un poco cuando nació el patito feo. Claro, ella se transforma. Y creo que este Fusari era su príncipe azul, que le ayudó tanto. Ay, sí. Mirala, se como pensó loca. Todo. Igual otro tema, por ejemplo, es que ella no es muy linda de cara. No. En realidad es fea, digamos. En general oculta bastante ella. Y la oculta, y eso también es otro tema para analizar. Y que también está bueno porque ella no decidió como operarse o, bueno, todas las cosas que hacía hacen los... las celebrities. Estamos escuchando a Poker Face, ¿no? Ay, me encanta. Bueno, y ella no las hizo y de repente se respeta como es. Sí. Eso también está bueno. Sí. Bueno, excelente columna. Tiene personalidad. Sí, muy buena. Vamos a escucharlo. Poker face. I wanna roll with him, a heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand 'cause I'm marvelous. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Qué lindo tema. Ay, sí. Cuántos recuerdos también. Bueno, vamos a hacer un breve recuento de lo que hablamos porque ya no nos quedan escasos segundos. Tratamos de, contarles un poco qué son los cuentos infantiles. También mostrar la importancia, ¿no?, que tiene de que los adultos les contemos cosas a los chicos. No necesariamente un cuento armado, pero sí les podemos contar las historias que nos pasan. Generar esto de la tradición oral, ¿no? Y también es darle a ellos un espacio para que después ellos también puedan hablar, comunicarse bien, pensar, ¿no? Tener el tema de la reflexión, porque para contar algo tenés que reflexionar. Esa fue más o menos la idea, ¿no? Y contar también un poco qué es, cómo realizan los cuentos, cuáles son los parámetros que utilizan, las imágenes, las conexiones. Nos tenemos que ir corriendo. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Camila Ahumada también. Mariana Morielo. Sí, yo quiero mandar un saludito a Germán, que le sacaron los puntitos. Les mando un beso enorme. Que ay, mucho. Sí, le mandamos un beso, que la semana pasada lo saludamos también. Sí, también. Mi nombre es Laura Brizuela. Muchas gracias a Walter Corboisier, que estuvo ahí maravilloso, como siempre. Martín Troncoso, nuestro operador técnico. Nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde acá por la FM 95.5. Chau, chau. Chau, chau. Buenos Aires, Argentina.